14 minutos para las 7 de la mañana. Estuve escuchando música de rock en el disco Nightlife de Pet Shop Boys. Siga con nosotros, que se escucharon una emisión más de Entre Tanto Entretente. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, otros rodean, unos bendigan, venden polea, y con la vida se muy buenos días, tengan todos ustedes. Radio Universidad Veracruzana en Línea presenta. Los parabrisas ofrecen chicles en los cruceros y esquivan coches como toreros. Caleidoscopio, rico en verdad. Entre tanto, entretente, con Guillermo Bautista Mora en la fonoteca, Julio Fuentes, locutor en turno, José de Jesús Ruiz, Dante González es el personal que nos encontramos laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de Francisco Javier Clavijero, número 24, zona centro, en la capital del estado de Veracruz. Quien conduce y produce este programa, un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, lo hagan en la compañía de todos y cada uno de nosotros. Caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Bien, nuevamente les doy los buenos días. Faltan 5 minutos para que den las 7 de la mañana. Vamos a iniciar nuestro programa con música muy alegre y muy a propósito del tremendo aguacero que duró casi toda la noche. Bueno, yo desde que me dormí hasta que desperté por ahí de las 4 de la mañana, ya nada más estaba el escurrimiento de la lluvia. Supongo que ha de haber llovido toda la noche, pero bueno, hay que protegerse. Este es Charito Acuña, El Aguacero. Para escapar, ay, tú. necesita para acampar y que el aguacero se quede atrás. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para acampar y que el aguacero se quede atrás. Ay, turu, turu, se quede atrás. Se queda atrás. Ay, turu, turu, se queda atrás. Ay, turu, se queda atrás. Tengo que correr y tengo que llegar a la casita para no mojarme el aguacero. Queda atrás. Ya son las, faltan 6 minutos para que den las 7 de la mañana, 6 minutos y serán las 7 aquí en Entre Tanto Entretente. Vamos a hablar acerca de, ustedes pueden creer que el ser humano tenga elementos espaciales. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Bueno, las galaxias grandes como la Vía Láctea obtuvieron la mitad de su masa de cúmulos de estrellas a distancias desde hace 1 millón de años luz a la redonda, más o menos. Ese es el resultado de las simulaciones publicadas en un nuevo estudio. Es sorprendente porque hasta ahora la hipótesis dominante es que la mayor parte de la materia la adquirieron las galaxias durante su propia formación. Sin embargo, parece que el viento intergaláctico es mucho más potente de lo que se pensaba. Esencialmente, el proceso es el siguiente. Una estrella masiva llega al final de su vida y explota en forma de supernova. Al hacerlo, expulsa su material a la galaxia a velocidades muy altas. Por supuesto, parte de este material se esparcirá por la galaxia, incapaz de alcanzar una velocidad lo suficientemente alta como para escapar de su atracción gravitacional. Pero parte de este material, por el contrario, sí alcanza velocidades mucho más elevadas. Ese material eventualmente escapa de su galaxia madre y termina siendo arrastrado por los vientos galácticos. Esos vientos son simplemente flujos de partículas cargadas alimentados por las explosiones de supernovas cercanas. Hasta ahora se pensaba que ese viento no podía ser un método de transporte de material intergaláctico. no se consideraba que fuese lo suficientemente potente para atravesar esas distancias, pero parece que nos equivocamos. Así que la imagen que, o la idea que tenemos original hasta ahora, se suponía que los vientos galácticos están confinados a las galaxias. Sigamos con esto, el dato tan curioso. Aquí tengo una imagen frente a mí que es ligera, dice, la imagen que tenemos ahora es ligeramente diferente a la original. Hasta ahora se suponía que los vientos galácticos estaban confinados a las galaxias en donde se originaron sus supernovas, de tal modo que actuarían como un proceso de reciclaje, ya que eventualmente ese material volvería a caer en las galaxias del donde fue expulsado. Según un estudio, parece que el tamaño de la galaxia también es importante determinar cuántos átomos de otras galaxias terminan llegando a ella. De otra manera, galaxias como la nuestra, con unos 100.000 millones de estrellas, podría haber adquirido hasta el 50% de su material de esta manera, o sea, de otras galaxias. Así, para las galaxias más grandes, estos vientos galácticos son el principal motor de aporte de material, evitando que haya galaxias más pequeñas. Este intercambio de material intergaláctico es poco importante en las galaxias más pequeñas. En esos casos, los vientos galácticos son locales y permiten mantener en su interior materia expulsada de supernovas que estén dentro de su sistema. La materia de la Vía Láctea, por ejemplo, podría proceder de las dos nubes de Magallanes, dos pequeñas galaxias satélites que están a 160.000 y 200.000 años de distancia respectivamente. Entender el punto de origen de la materia no es mera casualidad, nos permite saber cuál es el recorrido que han podido hacer desde el origen del universo hasta terminar llegando a nuestra galaxia, a las estrellas que la forman o a nuestro planeta. Papitas, quechitos, marinos, gansitos y cron. Ricas barritas, tendraques, polvorones, Twinkies, donas, pimpo, montita, tutsi pop y unos bubble gum. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. A bailar. Órale, a bailar. Con Coca-Cola, que la chispa de la vida, Seven Orange, Fruitsy, Jarritos, Premio Sprite, congela tu sed, tu sed, tu sed, tu sed. Baila rica nela, saucito, baila rica nela, más pegadito, baila rica nela, saucito, baila rica nela, más pegadito. Son de coca, tan negro y palpitante. Le carece en mi boca tu recuerdo burbujeante. Y bajan en mi mente aquellos días felices. Pero hoy tengo la panza repleta de lombrices. Corazón de coca, tan negro y palpitante. Le carece en mi boca tu recuerdo burbujeante. Y bajan en mi mente aquellos días felices. Pero hoy tengo la panza repleta de lombrices. Me fui con el doctor a ver qué allá. Solitaria, toda la fauna del reino animal, lombrices, ratas, gusanos y más, parasitosis, tomiasis, lombricosis, quistes, larvas, bichos, amibas, hay mamá. Siete de la mañana con 6 minutos aquí en Entre Tanto Entretente, los Patita de Perro, Grupo Poblano, muy alegre, muy movido para todos ustedes. Radioteca, radiotequita.net nos tiene una cápsula. Cuando nos hacemos costillas, la pasamos de maravilla. Si estoy sola y con tristeza, ven, sóbame la cabeza. Cuando el pelo me acaricia, yo lo siento una delicia. Ven, ven, pequeñito. Pero como si a perrito me tratan, esos cariños me matan. Cuando quiero sentir calorcito, que me chineen, siento bonito. Y si quiero tu regazo, dame también un abrazo. Pero cuando quiera bajarme, entonces tienes que dejarme. Tienes que dejarme. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Tengo el derecho a decir no, no, no y digo no. Yo digo no, digo no. Tengo el derecho a decir no, no, no, gracias, pero no, no. Yo paso y digo no. Una producción de Radiotequita.net. Radiotequita.net, tu portal de audios para niñas y niños. Ya son las 7 de la mañana con 12 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a hablar un poco de nuestros antepasados, dioses de la muerte, mitos aztecas. El reino de los muertos o inframundo, conocido comúnmente como Mictlán, era gobernado por el señor del inframundo Mictlantecuhtli y por su esposa Mictecacihuatl. Los infiernos, el Chignahuimictlán. Pero aparte de estas deidades, existían otros dioses y otras diosas que poblaban las regiones de Mictlán y que casi siempre encontramos por parejas. Una de estas es Ixpuxteque, el que tiene el pie roto, y su esposa Micapetlacali, caja de muerto. También conocemos el nombre de Xontemoc, el que cayó de cabeza, y su esposa es Chalmecacihuatl, la sacrificadora. Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl era la pareja más importante de las regiones del inframundo y habitan la más profunda de ellas, a donde llegan los hombres a descansar, no sin antes entregar a las deidades, a los dioses, presentes valiosos. Mictlantecuhtli aparece con el cuerpo cubierto de huesos humanos y un cráneo a manera de máscara, con los cabellos negros encrespados y decorados con ojos estelares, puesto que habita en la región de la oscuridad completa. Adorna su cabeza con una roseta de papel, de las que salen conos, uno sobre la frente y otro sobre la nuca. Sus animales asociados son el murciélago, la araña y el búho o tecolotl. Yo te amo. las 7 de la mañana con 18 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Vamos a escuchar a la muy, pues, carismática Beatriz Montero con este cuento para todos ustedes. Es hora de que Maisie se vaya a la cama. Maisie. Se ha hecho de noche y se ve la luna y las estrellas. Maisie se toma un vaso de leche antes de irse a la cama. Abre el frigorífico y se sirve un vaso de leche. ¡Mmm! ¡Qué rica! Todas las noches antes de dormir, Maisie se va al baño a hacer pipí. Y le encanta tirar del papel higiénico. ¡Cuidado, Maisie, que va a salir rodando! Después se lava las manos, a veces con agua fría y otras veces con agua caliente. Maisie se cepilla los dientes. En el armario del baño está la crema dentífrica y el cepillo. Y ¡zas, zas, zas, zas! Se cepilla los dientes. Maisie abre el armario de su habitación, donde guarda su vestido de bailarina, su abrigo rojo, su jersey verde y su pijama azul. A Maisie le encanta escuchar cuentos antes de irse a dormir. Algunas veces los lee ella y otras veces los escucha. ¡Uy, uy! A Maisie se le están cerrando los ojos. Maisie se duerme. Buenas noches, Maisie. Maisie se va a la cama, de Lucy Cousins, Editorial Serres. Grupo Canticuentos Candombo a Marunga. Palabras africanas, para todos ustedes. Vámonos entonces ya con la parte final de este programa Entre Tanto Entretente. Juan era un niño que vivía en una pequeña casa fuera de la ciudad. Como todo niño que crece en el campo, le gustaban las plantas por el aroma de sus hermosas flores y las aves que lo despiertan cada mañana con sus melodiosos cantos. Un día el pequeño se emocionó con unas coloridas mariposas que posaron en su poblado jardín. Corría tras ellas admirando su hermosura. Lo que él no sabía era que las mariposas guardaban un secreto encantado y peligroso que le ocasionaría problemas. El niño, sin darse cuenta, se alejó de la casa. Cuando sintió hambre, miró atrás y se percató que no sabía dónde estaba. Intentó buscar la salida y no pudo. Las mariposas habían desaparecido, solo escuchaba el ruido de la selva. Asustado, sin saber qué hacer, solo intentaba buscar las mariposas que lo hicieron perder. Mientras tanto, su madre lloraba desconsolada por su pequeño. De repente, al niño se le apareció un loro diciéndole: «Estás perdido, mi pequeño. No digas nada. No te quiero escuchar, solo deseo ayudarte. No soy como las mariposas. Ellas son encantadas. Aquí nadie te encontrará en este otro país. ¿Acaso no sentiste que ellas te cargaron?» «No. ¿Cómo se te ocurre, loro?» respondió el niño. «Pues así fue. Pero tengo una idea. Yo hablaré con mis amigos para que juntos te ayudemos a regresar a casa». «Desconfío de ti», dijo el pequeño. «Pero no hay más opción. Aquí esperaré a que vengas por mí». De esta forma, el pequeño Juan regresó a casa. El encanto de las mariposas es un cuento de Levis Dimas. La risa en la mariposa que de tu boca las notas de Nicolás Matiz, diversa, bizarra, sopra, la vecchiana, la vecchia zarabanda, nos indica que es el final de este programa Entre Tanto Entretente, una producción de Andrés de Jesús Reyes para la Radio Universidad Veracruzana, pensando en los futuros universitarios. Buenos días.